Muy buenas noches, pues con Metallica y su Ain't My Bitch, la canción con la que comenzaba el Loath, aquel controvertido disco del año 1996, con el que los Metallica se reinventaron como banda y con el que abrazaron nuevos sonidos, muy en boga en aquellos años 90, dando un giro tremendo tanto a nivel musical como de imagen. Ha dado comienzo a una nueva edición de Cuerdas de Acero, nuestro programa número 67, el cual pues va a tener unos aires noventeros muy acusados. Pues bienvenido a Cuerdas de Acero, ese programa dedicado al rock y metal que se emite todos los miércoles en Radio Topo. De 10 a 11 de la noche nos puedes encontrar a través del 101.8 de la FM zaragozana. Nos puedes encontrar también a través de streaming dándole al icono correspondiente en la página web de Radio Topo. Y nos puedes encontrar también en diferido escuchando nuestros podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio. Y hoy con un programa cuya característica fundamental es que vamos a hacer un viaje a aquellos maravillosos, para algunos olvidables, para otros años 90, aquella controvertida década de los 90 para el metal. Y bueno, pues vamos a pinchar algunas canciones de aquellos años en los que, bueno, se editaron unos discos mejores, otros discos pues peores, pero que fue una década muy interesante donde se publicaron muchísimos discos. Y en el programa de esta noche, con un invitado muy especial al cual ahora presentaré, pues recordaremos algunos de esos discos a través de sus canciones. Pues esta noche, allá al otro lado del cristal, aquí en la madriguera de Radio Topo, me acompaña Jaime, un gran melómano, un gran aficionado al rock, que bueno, me va a acompañar en este programa de aires noventeros, porque el rock y el metal de los 90 es lo que le gusta a él. Jaime, buenas noches. Buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquí pues, por primera vez aquí en Radio Topo, bienvenido. Primera vez en la radio. En radio en general, y bueno, pues encantado de estar aquí y para defender lo mío, que claro, fue la época en la que me enganché yo a todos estos que son grupos, estilos y bueno, todos esos estilos que surgieron en los 90. Exacto. Explosionó ahí el metal ahí en pedazos, surgiendo ahí mogollón de estilos nuevos que bueno, tuvieron también su cosa, la verdad. Y sí, además los que vivisteis intensamente aquella época, pues claro, con eso os quedasteis. Sí, nos enganchamos en su día a la música, eran los grupos que, como se dice ahora, lo petaban en aquellos momentos, los grupos que vendían discos, salían hasta en la MTV. Sí, sí. Y sí, sí, era lo que había. Y bueno, por suerte algunos han... Los grupos buenos de aquella época... Se han mantenido. Se han mantenido hasta el día de hoy. Casi además, 25 años uh-huh, dándolo todo y sacando discos y muy pues, buenos. Pues algunos de esos discos, pues vamos y a algunos de esos grupos que, como bien dices, pues se han mantenido ahí al pie del cañón, pues los vamos a recordar y a pinchar en este programa de Cuerdas de Acero, que es nuestro programa ya número 67. Bueno, decir que hemos empezado con Metallica, con aquel disco también controvertido. Fue ahí un shock ahí ver a los Metallica ahí con el pelo corto. En aquel año, si no recuerdo mal, 96. Loath desde el 96. También se reinventaron un poco como banda, abrazaron un poco también los nuevos sonidos y yo creo que les quedó un disco que no estuvo mal, pero bueno, los Metallica desde entonces ya... Según con qué disco lo compares, ¿no? Pero bueno, buen disco. Sí, el Loath... Reload, muy buenos discos. El Loath a mí también me parece buen disco. Y bueno, Yo creo que nos quedamos en California, ¿verdad? Sí. Porque, a ver, cuéntanos un poquito. Aquí hemos hecho más o menos un Celis ahí a medias entre los dos. Y bueno, a ver con qué canción... Sí, ahora me toca a mí abrir nos, ¿Con qué canción vas a abrir aquí tu repertorio? Cuéntanos, a ver. Con los Deftones de California, sí, de la capital, Sacramento, de su segundo disco, Around the Fur. Y esta canción es Be Quiet and Drive, que es de sonido Deftones, puro sonido Deftones. Antes de que empezaran a experimentar un poco, nunca han hecho cambios tan bruscos como otras bandas de la época, pero bueno, este es el puro Chino Moreno a las voces y el sonido de los riffs de guitarra es muy reconocible. Pues oye, vamos con este Be Quiet and Drive. Ahí va. Ahí están los Deftones. Jaime, como les he dicho yo siempre, los Deftones. Deftones o Deftones, se entiende igual. Hay un grupo ahí emblemático del metal alternativo noventero, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero recordando o repasando algunos discos que nos molan, que se publicaron todos en la década de los 90. ¿Y qué te parece que nos vayamos a Escocia? Fenomenal. ¿Tú mandas? Pues nada, nos vamos a ir al año 1994. Nos vamos a ir a Escocia para pinchar un tema del cuarto disco de los escoceses, de Almighty. Esa banda liderada por ese gran vocalista que es Ricky Warwick, la última voz de Thin Lizzy tras su pseudo reunión de hace unos años, y al actual vocalista de esos maravillosos Black Star Riders, y que para este disco pues se endurecieron sobremanera su sonido, haciéndolo más pesado, crudo y contundente, y quizás pues adaptándolo también a los nuevos sonidos noventeros, alejándose del hard rock clásico de sus tres primeros discos. Este disco, el Crank, es una pieza de culto para los seguidores de la banda y también de su vocalista, de Ricky Warwick. Yo creo que es el cenit de la carrera de los The Almighty, y para mí un disco casi perfecto y una obra maestra del metal de la década de los 90. Este disco fue producido por Chris Eldon, productor de trabajos de bandas como Foo Fighters o Therapy, y su portada pues fue creada por el artista Jamie Reid, quien diseñara también en su día la portada del álbum del Nevermind, The Bollocks, del álbum de los Sex Pistols, y muestra un ángel lanzando un cóctel Molotov contra un planeta Tierra cubierto con símbolos del dólar. En fin, por ahí he leído que este disco es el painkiller de los The Almighty, es el cenit de su crudeza y agresión sonora, y para muestra pues la declaración de intenciones en el título de su primera canción, que es la que va a sonar a continuación, Ultraviolent. Ahí van, The Almighty. La primera vez que escuché este disco, tío, me voló la cabeza, recuerdo, macho. Yo estaba acostumbrado a los de Almighty, pues con ese sonido ahí de hard rockero americano de sus primeros discos, y de repente escuché una canción, no sé, en la radio, una canción de este disco, y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Maravilla es esta, tío? Suena fenomenal. Sí, y sí, la primera vez que he escuchado el disco ha sido ahora. Sí, sí, y... sí. Acabo de hacer un descubrimiento. Me ha gustado pues mucho. Pues es un disco de culto, tío, este. Tremendo, macho, para sí, sí. Los amantes. Bastante desconocido el grupo, sí, sí. No, sí, no es un grupo muy conocido. Mainstream, no. Muy bien. Y ahí en el año 94, macho, pegaron un bombazo, tío, con este disco. Tremendo. Bueno, pues aquí seguimos, en Cuerdas de Acero, y recordando así algunos discos publicados en la década de los 90. Una década que una de las cosas más buenas que tuvo fue, pues, ver la evolución de Pantera. Otros también que hacían ahí una especie de glam rock, glam metal ahí en aquellos primeros discos. Además, uno de sus discos, precisamente, si no recuerdo mal, se llamaba Power Metal. Power Metal, exacto. Sí, antes sí, sí. Ya me estaba liando, giro... sí. Y de repente, en el año 90, pegaron un giro tremendo, tío. Sí. Convirtiéndose, macho, en una de las bandas estandarte del metal de los 90, la sí, verdad. Sí, sí. Leyenda total del heavy metal. Sí, sí, sí, sí. Y probablemente el grupo de heavy metal más importante de la década, porque sí, sí, sí. Todos los discos de los 5 que tienen los 90 son todos buenísimos. Sí. Y bueno, que vamos a pinchar ahora. Pues, vamos a pinchar ahora, quizás. Está ahí en lucha, ¿no? Sí. Lucha con el Far Beyond Driven. Yo soy del mejor o. Pero yo, los conocí con el Far Beyond Driven, me acuerdo. Y otro disco que también cuando lo escuché dije, Dios mío, qué barbaridad. Es el disco más duro, más crudo y más salvaje. Sí, es más crudo que tienen ahora, sí. Y yo diría que es uno de los discos más duros de la historia del metal. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. En algún sí, sitio sí, escuché que era extreme metal antes de que el metal fuera extremo. Sí, sí, sí. No es buena definición para ese disco. Sí, sí. Pero quizás el disco que está reconocido como el favorito de los fans sí. Es el Vulgar Display of Power. Of Power, un sí. Auténtico discazo tremendo. Discazo con icónico, una portada icónica una también. Una portada icónica. El puñetazo en la cara al no sé si es a qué, si es al grunge o a qué. Pero es un puñetazo a todo lo que había antes. Sí. Y aquí llegaban ellos. Sí, sí. Además es un disco lleno de hits, macho. Todos. Lo escuchas este disco y es que son todas canciones todos. Una maravilla, macho. Sí, sí, sí. Quizás el Walk, quizás es el más, con el riff ese de entrada más, también más conocido, pero sí. Bueno, os vale cualquiera. Y la que vamos a pinchar, pues es una de las canciones más salvajes que tiene este disco, que sí, es el sí. Fucking Hostile. Dale. ¿Pinchamos aquí a los Pantera? Dale. Pues ahí va. Preparamos el CD. 1, 2, 3, 4. I'm the one. sin aliento, tío, te deja este final, ¿eh? Pues esto es lo mejor que... Esto es lo mejor. Phil Anselmo ahí con el pelo a lo mohicano, doblándose hacia adelante. Lo mejor. Bueno, pues yo creo, Jaime, que es el momento de dar un giro musical al programa de esta noche. Yo creo que podemos pinchar también algún disco de otros estilos que no son propiamente estilos noventeros. Y aquí tengo preparado un disco para mí emblemático del power metal, que fue publicado en el año 1995. ¿Qué te parece que pinchemos a los alemanes Gamma Ray? Pincha e ilústrame, porque esto es un género que no tengo muy pillado. Pilló en... No sé si me pilló ya... Yeah. No lo sé. No sabría decirte, pero... No me encuentro con él. Yo es que, claro, ni él conmigo. Yo, que vengo de los 80, pues claro, crecí con los Helloween, con aquella trilogía inicial del grupo, que es una brutalidad. Y claro, pues el amigo Kai Hansen, que al salir de Helloween en el 90, pues fundó Gamma Ray, es un grupo, claro, que para mí, yo lo seguí muchísimo en la década de los 90. Desde luego el power metal no es un estilo noventero. Ahí está. Pero bueno, es un estilo que ahí estuvo bastante digno en los 90, ¿eh? Además hubo muchos grupos y grandes discos en aquella década, ¿eh?, de power metal. Bueno, pues como decía, nos vamos a ir al año 1995, vamos a pinchar una canción del Land of the Free, el cuarto álbum de los alemanes, Gamma Ray, un álbum publicado por ese mítico sello alemán que tanto nos dio en aquella época, el Noise Records, y primer disco sin Ralph Schippers en la banda, con el Gray Kay Hansen, como decía antes, mi ídolo de juventud, sustituyéndole como vocalista. La jugada Kai, el fundador del grupo en el año 90, pues tras su salida de Helloween, le salió de maravilla, ya que yo pienso que nos encontramos ante la obra maestra de Gamma Ray. Nunca han superado la belleza de aquel disco. Y también, pues como decía, es mi disco favorito de power metal de toda la historia, eso sí, tras la maravillosa trilogía inicial de los Helloween. Aquellos primeros discos, tres discos de Helloween y este Land of the Free de Gamma Ray son para mí la Biblia del power metal. Ahí estaba ese Man on a Mission, la segunda canción del maravilloso Land of the Free. Hemos hecho aquí un pequeño cambio de un viraje musical. Nos hemos incursionado también en los sonidos power metaleros, porque como digo, en los 90 también se sacaron grandes discos. Para mí este es el mejor disco de power que nunca se ha publicado, que se ha publicado a partir del año 1988. Para mí es el mejor disco de power que se ha publicado, vamos. Este Land of the Free. Y bueno, vamos a volver a los sonidos noventeros y a un estilo que surgió nació en aquella época, como es el nu metal, ¿verdad? El nu metal, sí señor. Mezclando ahí con pues rap, hip hop, mesas de mezclas, cosas que no pegaban para nada con lo que se podía. Ahí nos horrorizamos, sí. Ahí los clásicos nos horrorizamos un poco con toda esa cosa. Y además, lo malo que creo yo que el que plantó la semilla fue Anthrax, no sé si lo sabías, sí. Con la banda sonora este de Judgment Day o no sé qué, hicieron ahí una colaboración. Sí. Y fueron los inductores. Los Anthrax fueron precursores de muchas cosas, sí. Y desde luego, sí. Y no sí. Todo bueno, ¿no? Y fueron una influencia para estos grupos. Sí, está claro. Total. Sí, sí. Y bueno, ahora Korn, un grupo famosísimo, con una canción de su, para algunos mejor disco, puede ser el Follow the Leader, uh-huh. Le llamo el disco de la rayuela, el que tiene a la niña saltando, y fue un disco ultra vendido, ultra rayado, pinchado, son un montón, y bueno, pues God the Life, canción temazo para mí, también... Pues oye, ¿lo vamos a pinchar sí, o qué? Sí. Pues ahí va, los Korn. We'll be right back. Ahí estaba el God the Life de los americanos Korn, un grupo al cual además estuvisteis tú hace poco viendo en directo, ¿no, Jaime? Sí, en marzo en Barcelona, en el San Jordi, bueno, San Jordi Club. ¿Y oyes? A ver. Sí. Vale. Sí, que no sé que le voy a pasar el micrófono, sí. Ah, vale. Ahora te oigo. Ahora mejor, ¿verdad? Sí, pues decía en marzo, ahí en el San Jordi Club, y muy bien. ¿Barcelona? Sí. Bueno. Tocando, repasando la carrera y muy bien, muy bien. ¿Te lo pasaste bien recordando viejos tiempos? Recordando viejos tiempos, nostalgia pura y bueno, sobre todo verlos ahí de cerca, gente que has visto pues 20 años llevas escuchándolos y estuvo muy bien. Sacaron la gaita escocesa que suele sacar Jonathan Davis siempre. Estuvo muy bien, sí. Bueno, pues nos vamos a ir de Estados Unidos hacia Brasil, ¿te parece? Sí. Y además vamos a cambiar el formato porque a continuación vamos a pinchar una canción en vinilo. A mí, Jaime, en todos mis programas, pues por lo menos una canción en vinilo me apetece pinchar. Vale. Soy un sentimental, un clásico para estas cosas. Y bueno, pues aquí, si hablamos de los 90, pues tenían que sonar los Sepultura. Yo creo que tenía que sonar además obligatoriamente el Chao CD o el Roots, y aquí me he traído en vinilo el Chao CD. No es la primera vez además que este vinilo suena en Cuerdas de Acero. Hablamos del quinto álbum de los brasileños Sepultura, un álbum publicado en el año 1993 a través de Roadrunner Records y producido por Andy Wallace. Igual que los Metallica, pues con este disco los Sepultura pues se reinventaron como banda. Cambiaron su sonido y estilo a sonidos más pesados y oscuros, adaptándose también a los nuevos tiempos en los que dominaban pues estos estilos de los que estamos hablando, el nu metal o el groove metal. Además, precisamente por ello, yo creo que este disco, Jaime, está entre los favoritos y reconocida influencia para muchas bandas de aquella época como Korn o Deftones. Sí, Sepultura, sí, sobre todo con Korn, yo diría que tienen ahí, a la vez se influyen unos a otros, luego en el Roots quizá sí. Notas cierta influencia de Korn, incluso reconocida por los hermanos Cavalera. Total. Pero claro, los discos de antes de Sepultura, pues ahí estaban. Claro, además, precisamente por ello, pues todo esto fue muy, muy controvertido para los fans, ya que tras aquellas tres obras maestras del thrash death clásico, que fueron aquellos Esquizofrenia, Bene de Remains y Arise, pues quizá fue duro para los fans este cambio tan rotundo, pero vamos, yo creo que salieron muy bien parados con la grabación de este Chao CD y después con el Roots del 96 por lo mismo. En el Roots incluso se ahondaba más en la experimentación musical, por lo que antes comentábamos. Sí. Bueno, pues vamos a pinchar la canción que abre ese Chao CD, esa mítica Refuse Resist, esa canción que clama contra los excesos policiales y que, bueno, como anécdota, lo que suena al principio de la canción son los latidos del corazón del hijo de Max Cavalera cuando estaba en la tripa de su madre, de Zion Cavalera. A ver qué tal suena ese vinilo, qué tal se escucha al principio esos latidos. Yeah. Yo creo que si a muchos heavy metaleros les preguntas cuál es su canción favorita del metal de toda la década de los 90, habrá muchos que elijan esta canción, este Refuse Resist, este temazo absoluto de los Sepultura. Sí, seguro. Sí. Pues bueno, de Brasil nos vamos a ir a Los Ángeles, sí, porque vamos a cambiar de estilo nuevamente y vamos a pinchar una canción de un grupo de metal progresivo, grupo, ¿verdad? Exacto. Que son los Tool. Sí, es, progresivo es el, sí, lo que les define a este grupo. Grupo bastante enigmático, que ha sacado muy pocos discos, pero todos muy buenos. Y yo creo que es un grupo, además, muy respetado por todos. Y que hay, con este grupo sí que hay cierto consenso en que gusta a todo el mundo. No sé, es como Faith No More, que le gusta a la gente que le gusta lo más duro, le gusta lo más melódico, pero pues con Tool yo creo que pasa un poco lo mismo. No sé si es porque han sacado pocos discos y se han ido cubriendo un poco por ahí, pero... Tampoco se han quemado, quizá. No, se han podido quemar. Decían que este año sacaban disco, pero sí. De momento creo que no lo han publicado. Uh-huh. Y este es una canción del disco Anima, del año 96. Y bueno, discazo para muchos, de lo mejor de los 90. Sí. Y le vamos a pinchar 46. 46 and 2. Pues ahí van los Tool. We'll be right back. temazo, este 46 Sanchu de los Tool. Es que no quieres que se acabe. Desde luego, macho. Un temazo tremendo. Sí. Yo es un grupo que tampoco los he seguido mucho. Sí, pues. Pero mira, yo creo que a partir de hoy. Dale una oportunidad. Les voy a dar una oportunidad porque esta canción es un. Una pasada. Es una pasada, ¿eh? Sí. Y Danny Carey a la batería es un espectáculo. Es una pasada ese tío. Sí. Pues nada, de los Tool. Nos vamos a ir a uno de los grandes del thrash metal americano, como son los Megadeth. Clásico, total. Otro grupo con el que yo crecí, Dave Mustaine, otro de mis ídolos de juventud. Es que Dave Mustaine tiene que ser el ídolo de una generación, porque sí. es un crack. Sí, es un crack, es un tipo, oye. Es un tío, la verdad que muy carismático, sí. Y que nos ha dado mucho, tío, a los fans del thrash. Sí. Pues bueno, pues vamos a pinchar una canción de uno de mis discos favoritos de Megadeth, el quinto álbum de los americanos, publicado en el año 1992, ese Countdown to Extinction, un álbum que fue producido por Max Norman. Los Megadeth pues venían de publicar dos años antes quizás su obra maestra, esa pieza capital del thrash que es el Rust in Peace, y la verdad que bueno, pues tenían una misión bastante ardua, de la que yo creo que salieron totalmente airosos con este Countdown to Extinction. Discazo, pues bueno, en el que está claro que sí que bajan los decibelios y velocidad y puede ser que simplifiquen su sonido, pero ello no hace que el disco pierda calidad. Todo lo contrario, aquí nos encontramos, yo creo que ante uno de los mejores discos de los Megadeth, un disco rico en matices y detalles y además con aquella mítica formación, para mí sin duda la mejor que nunca tuvieron los Megadeth, aquella compuesta pues por Dave Mustaine, Marty Friedman a la guitarra, el fiel escudero Dave Ellefson al bajo y ese grandioso batería que era Nick Menza, uno de mis baterías favoritos de toda la historia del metal. Vamos a pinchar la canción que da inicio a este Countdown to Extinction. Esto que va a sonar es Skin of My Teeth. Take a look and see. No escaping fate. pues en un repaso al rock and roll heavy y rock duro noventero no podía faltar el personaje que vamos a pinchar a continuación, ¿verdad? ¿Sigues? Tipo polémico, un tío que ha estado en 40 ajos, le han culpado de unos atentados, los atentados de Columbine, estaba en, bueno, mil leyendas urbanas, pero bueno, a mí lo que más me gusta es su faceta musical. Desde luego. Sí, me ha gustado siempre, me ha gustado, a ver, temporadas más, otras menos, pero bueno, la época donde vamos a pinchar ahora el tema es, yo creo que su mejor época, entre el 96 y el 2000, ahí con los discos de Antichrist Superstar y el que viene ahora, Mechanical Animals y Hollywood, una trilogía realmente fenomenal del rock industrial. Un género que no se tocó mucho, pero bueno, también es propio de los años 90. Porque y tanto, tío. Nine Inch Nails y Ministry con Marilyn Manson son los grupos ahí que es que no ha habido más. Así más conocidos, sí. Que han llegado a ser conocidos por el gran público. Uh-huh. Pues bueno, vamos a pinchar una canción de Marilyn Manson. La que has preparado es Rock is Dead. Rock is Dead. Clásico de... Que no está dead, pero... no, para pero nada. Él decía que sí. Aunque algunos pensábamos en los 90, estábamos ahí tan traumatizados que pensábamos que el rock y el metal sobre todo iba a morir. Que venía el Armagedón, pero no, sí. No. Pues ahí va Marilyn Manson. Esto es Rock is Dead. Estaba el bueno de Marilyn Manson, que desde luego, Jaime, hoy no podía faltar en este programa. No. Marilyn es un... Si hemos hablado antes de iconos, sí. Marilyn Manson desde luego lo fue. A veces, y a veces en contra de su propia intención, pero bueno, ahí estuvo el tío. Y bueno, también otro que sigue hasta hoy sacando discos, haciendo para mí buena música. Muy bien. Pues nada, ahora vamos a seguir aquí con buena música, precisamente. Vamos a pinchar la penúltima canción del programa de esta noche, una canción y un grupo que no estaba previsto que sonaran hoy. Pero claro, no. Yo lamentablemente, creo que hoy no queda otro remedio que pinchar una canción de AC/DC como homenaje y tributo pues al ídolo que se nos fue el sábado pasado, a Malcolm Young. Sí. Hermano de Angus, a él le dejaba todos los focos, pero desde luego él era el alma de AC/DC, él era parte el jefe central, sí. Y él fue el fundador del grupo, él estaba ahí siempre en segunda fila, pero ahí mandando, y desde luego ahí no se tomaba ninguna decisión sin que pasara por su... Sí, sí, muchas veces el segundo que está en la sombra a veces se le parece que no tiene la importancia que tiene, pero... Pero vamos, pero, sí. Malcolm era el jefe en AC/DC y desde luego era el alma del grupo. Y bueno, aquí me he traído, pues como no puede ser de otra manera, el Ballbreaker. Anteriormente, en el año 1990, sacaron The Razor Edge. En el 2000 ya sacaron el Steep Upper Lip. Y en la mitad de década, en el año 1995, pues sacaron el Ballbreaker, un disco que, bueno, no está entre mis favoritos en la trayectoria de los AC/DC, pero vamos, yo creo que es un disco que se deja escuchar y es bastante entretenido, la verdad. Sí, es que los que sois muy fans de un grupo, también sois más críticos, también sí. Pasado con otros grupos como Metallica y tal, que hemos escuchado antes, pero luego estos discos los escuchas con el tiempo, con tranquilidad. Los escuchas con tranquilidad, y son buenos. Ya liberado de prejuicios, claro. Y de cosas así, y bueno, y dices, pues sí, este disco está muchísimo mejor. Claro, yo sí. Pensaba que era, sí, cuando salió, yo pensaba que era una mierda, y la verdad que esto es un disco que está muy bien. Sí, sí. Sí, sí, hay que darles una oportunidad con más calma, sobre todo sin prejuicios y sin comparaciones. Pues bueno, como homenaje a Malcolm Young, que además, como curiosidad decir, que su último concierto con los AC/DC, el último concierto que dio con los AC/DC, estuve yo ahí allí, en el estadio de San Mamés, en el año 2010. Ahí estaba yo viendo a AC/DC, una de las 6 veces que los he visto. ¿Y quién iba a pensar que era la última? Cuando estábamos viendo allá a los AC/DC alucinando con ellos y con Malcolm, para mí uno de los mejores guitarristas rítmicos de toda la historia, ¿quién iba a pensar que unos años después pues va, se nos iba a morir con 63 años, víctima de una demencia senil? ¿Demencia? Y la verdad es que estos últimos años los debió pasar mucho un gol hombre. Sí, bueno. Pero bueno. Entonces, sí. No, lo que son leyendas de bueno, del arte, en este caso de la música, bueno, ahí va a quedar siempre. Sí. Sí. En fin, pues bueno, vamos a pinchar como homenaje y tributo a Malcolm, vamos a pinchar una canción del Ballbreaker, este Coach With Pat Down, AC/DC. Down. Pues efectivamente, esto que ya está finalizando es Cuerdas de Acero, ese programa de Radio Topo dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Ya digo que se está finalizando el programa, desgraciadamente. Jaime, ¿qué tal te lo has pasado? Fenomenal, yo he cumplido todas las expectativas. Sí, la bueno, verdad que además bueno, has traído música, has traído repaso, muy buena muy música. Ecléctico, sí, como sé que te gusta a ti. ¿Cómo? Es que además esa es la esencia de este programa, el eclecticismo. Y bueno, espero haber captado algún adepto para mi causa. Sí, yo creo que sí. Es verdad. Yo creo que sí. Y bueno, pues como te digo, Jaime, gracias por venir. Cuando encantado. Quieras, pues puedes volver aquí al programa. Ya nos inventaremos algún especial que exacto. Ya nos reuniremos tú y yo en algún momento y pensamos en alguna excusa para hacer otro especial aquí en Cuerdas de Acero. Para venir a grabar, perfecto. Exacto. Y nada, y bueno, de todas maneras, la última canción que va a sonar es también de un grupo emblemático de los 90 que has traído tú. Cuéntanos. Sí, son Machine Head y es desde su primer disco, Burn My Eyes. Un grupo yo creo que heredero. Si no hubiese existido Pantera, no creo que hubiera existido Machine Head, porque es un grupo muy heredero de su sonido, crudeza, o sea, groove metal. También muy, muy típico sí. de la banda y de eso, del sonido de Dimebag y Phil Anselmo sobre todo, que es lo que daba sonido a Pantera. Sí. Y bueno, un disco debut, brutal, absolutamente genial. Y ojalá todos los debuts fueran como el Burn My Eyes de Machine Head, porque probablemente sea su mejor disco, junto con otro de Blackening, creo que es otro muy bueno que tienen. Pero este es para mí el favorito. Y, oye, mejor manera de empezar la carrera musical que esta, imposible. Pues con Old, una canción Old. Que aparece en aquel álbum de Machine Head. Vamos a acabar el programa de esta noche. Perfecto. Pues muy buenas noches y yo a todos os emplazo al próximo miércoles, que habrá una nueva edición de Cuerdas de Acero. Os dejamos con Machine Head. We'll be right back. things you-